Rompiendo Cadenas resolvimos adherir a esta convocatoria con la expectativa de que de acá puedan surgir acciones de lucha unificadas para dar la pelea contra el ajuste y la criminalización de la protesta social que se viene llevando adelante por responsabilidad del gobierno nacional y también de las patronales que quieren imponer un avance sobre nuestras condiciones de vida, y como laburantes no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a esa situación. En ese sentido vemos que esta convocatoria como muy positiva y creemos que hay que ser con luchas que puedan impulsarse de acá, tienen que necesariamente confluir y coordinarse con los otros sectores que también están en la calle peleando por lo mismo. Así que esperamos que este encuentro sirva como aporte a la unidad, que sea un paso en ese sentido y que por el contrario no dé aire a la fragmentación de la lucha obrera y popular que tantas veces nos cuesta coordinar, ¿no? Como nunca es necesaria la unidad en esta coyuntura para enfrentar a las patronales y al gobierno. En relación a las expectativas, al tema justamente de la unidad y al nivel de convocatoria y respuesta de los trabajadores, ¿cuál es el análisis y la respuesta que ustedes ven? La convocatoria evidentemente ha sido importantísima, es masivo el acto. Después obviamente que está por verse cómo esto puede consolidarse, cómo puede desarrollarse, pero sin duda es un hecho muy relevante que esperemos sirva y pueda proyectar alguna referencia unitaria de lucha, de frente único para la pelea político-reivindicativa hacia el conjunto de la clase trabajadora.